dedicado a soñadores que vieron el futuro de los viajes por el universo de una manera totalmente diferente. Ellos son Eugene Wesley Roddenberry y Miguel Alcubierre. El horizonte de eventos indica qué tan lejos puede estar un objeto de nosotros en el presente, de modo que su luz aún pueda alcanzarnos en el futuro infinito. Como resultado de estas limitaciones naturales, existen estructuras en el universo que nunca veremos. El borde del horizonte de observación. Entre las galaxias más distantes y, por lo tanto, más antiguas rastreadas hasta ahora, se encuentra GNZ-11, en la constelación de la Osa Mayor. Con alrededor de 13.400 millones de años, este cúmulo unido gravitacionalmente tiene solo el 4% del tamaño de nuestra galaxia, y su recuento de estrellas corresponde a solo el 1% de la Vía Láctea. Descubierta por primera vez en 2016, se ha ganado desde entonces el título de la galaxia más antigua conocida, y la estructura conocida más distante del cosmos. Como resultado de la expansión del universo, la distancia entre esta y la Tierra es de unos 32 mil millones de años luz. Y aquí es donde entra en juego el futuro uso del telescopio espacial James Webb. Una vez más, como recordatorio, el equipo técnico puede operar en el espectro infrarrojo medio. Y básicamente, cuanto más cerca esté un objeto del horizonte de observación, más corrida hacia el rojo es la radiación que podemos observar desde él. O en otras palabras, cuanto más cerca esté del borde del universo observable. Para aquellas entidades que están directamente en el horizonte de observación, el corrimiento al rojo es infinito. Sin embargo, la suposición popularmente citada de que tales objetos se alejan de nosotros con la velocidad de la luz es incorrecta, porque en realidad se alejan de nosotros con más de 3 veces la velocidad de la luz. Pero ¿cómo es esto posible en absoluto? ¿No contradice tal velocidad la teoría de la relatividad de Einstein? La respuesta es no. Para entender esto, tenemos que considerar las características de la expansión cósmica. Porque, de hecho, no es un movimiento en el espacio, sino que el espacio mismo se está expandiendo. Más allá del universo observable. Dada nuestra visión limitada de las estrellas, surge una pregunta central. ¿Qué hay más allá del universo observable? Lo preocupante es que ni siquiera el telescopio James Webb podrá descifrar este gran misterio. Los investigadores solo pueden conjeturar sobre este apasionante tema. Una teoría dice que las regiones del cosmos invisibles para nosotros están construidas aproximadamente de la misma forma que las áreas que sí podemos ver. Como es bien sabido, a menudo se supone que el universo es una estructura infinita. ¿Pero qué significa para la realidad el tan citado concepto de infinito? Bueno, se puede resumir así. El infinito contiene todo lo que puede existir. Si uno sigue este principio, entonces en algún lugar, para cada uno de nosotros, existiría un doble perfecto. Sin embargo, aunque solo podemos entrar en el mundo de la especulación a este respecto, el siniestro Dark Flow podría proporcionarnos una pista real sobre esas estructuras que yacen latentes más allá del horizonte de observación. ¿Pero de qué se trata este misterioso Dark Flow? La nave espacial WMAP de la NASA investigó las irregularidades de la radiación cósmica de fondo entre 2001 y 2010. Esta radiación casi isotrópica en el rango de microondas es una reliquia del Big Bang y llena todo el universo. Si se siguen las suposiciones comunes de la cosmología, los movimientos propios de los cúmulos de galaxias en relación con la radiación cósmica de fondo deberían distribuirse aleatoriamente en todas las direcciones. Los científicos se sorprendieron aún más cuando descubrieron que muchos cúmulos de galaxias son literalmente atraídos en la misma dirección. Pero eso no es todo. La velocidad de este flujo inexplicable aumenta incluso con la distancia. En consecuencia, parece que más allá del universo observable, hay una enorme estructura que literalmente atrae a los cúmulos de galaxias a su hechizo. Mientras tanto, se han identificado 1.400 cúmulos de galaxias que participan en este río oscuro. Algunos expertos creen que es el efecto de un universo vecino, o bien, los efectos de una región del espacio-tiempo que es drásticamente diferente del universo observable. Incluso si aún no se ha descifrado el trasfondo exacto del Dark Flow, el emocionante descubrimiento nos brinda una idea importante. A saber, que todavía estamos lejos de haber desentrañado completamente el cosmos. La suposición popularmente citada de que tales objetos se alejan de nosotros con la velocidad de la luz es incorrecta,